FLM Radio, la voz sin barreras. Radio Lab, el programa para hablar de eso y de aquello también. FLM Radio. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Radio Lab, tu programa para hablar de esto y aquello. Hoy tenemos programado un programita especial dedicado a la mujer, ya que mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y dentro de las actividades que habíamos programado en la FLM, pues desde aquí, desde radio, teníamos la entrevista que hicimos el lunes a Elizabeth Hellmeyer, y hoy jueves también teníamos un programa dedicado a la mujer. Teníamos una posible entrevista que al final no salió, a una ingeniera, una de las pioneras que empezó estudiando ingeniería en España, una compañera de Miguel Letón, si no me equivoco, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente, pero ella sigue en activo y desgraciadamente no ha podido atendernos a estas horas. Entonces, en otro momento, en otro día, retomaremos contacto con ella para entrevistarla. Pero bueno, no os preocupéis, porque os hemos preparado un programa dedicado a mujeres de la ciencia. Y también tendremos una especie de rosco o rosquilla de pasapalabra, porque no tengo todas las letras del abecedario, pero tengo unas cuantas, con mujeres de diversos ámbitos que han tenido mucha importancia en la lucha por la igualdad y en ámbitos como la literatura, la pintura, en fin. Mujeres por doquier. Buenos días, por cierto, que no os he presentado. Curioso, porque vamos a hacer un programa dedicado a la mujer y hoy estamos solo chicos, pero es lo que nos toca en esta hora. No teníamos compañeras. Buenos días, Ángel, Carlos y Miguel Letón. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Y por cierto, ya que estamos emitiendo el programa y creo que estamos en el aire, sí, pues animar a cualquier mujer que se quiera apuntar a compartir con nosotros estos momentos de conversación, pues estamos encantados de poder recibir mujer o hombre a todos aquí para que aumente este grupo. Dejo la puerta entornada, que conste, es la 1:33, ¿vale? Ya dejo la puerta entornada, a ver si se anima alguien, y estaremos encantados de compartir este momento de radio. Venga, pues comenzamos. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente al... Bueno, comenzamos con esta canción de Liliana Felipe. ¿Os sonaba esta canción? ¿De dónde has sacado eso? Es Liliana Felipe, es una cantautora, compositora y pianista de Argentina. Muy, muy interesante, con unas letras muy, muy ácidas, muy críticas, muy divertidas. Y bueno, pues quería empezar con ella porque creo que es buena cantante, ¿no? Para empezar un programa como el de hoy. Y la canción se llama Mujer Inconveniente. Bien. Bastante irónica, como veis. Sí, es irónico, evidentemente. Es una pena tener que ponerse el apellido de mujer, sí. El apellido de inconveniente, vamos, ¿no? Liliana. Bueno, pues vamos a comenzar, porque habéis elegido cada uno a una mujer, o bueno, un grupo de mujeres relacionadas con la ciencia. Y si quieres, Carlos, coméntanos qué habías elegido. De acuerdo, pues Curiosamente, yo quisiera empezar por la primatología, que es una disciplina científica que estudia la vida de los primates y está íntimamente vinculada con otras disciplinas como pueden ser la antropología, la biología, la psicología y la ecología. Señalar como pequeña reseña que dentro de los primates está el grupo de los grandes simios, al que pertenecen el gorila, el orangután y el chimpancé, y el bonobo. Y conjuntamente al hombre constituyen los homínidos. Como dato curioso, han existido, se conocen por los fósiles, más de 150 especies de primates. Pero lamentablemente más de un centenar se han extinguido y quedan los restantes localizados sobre todo en las zonas tropicales de América, África y Asia. ¿Y por qué he elegido esta disciplina? ¿Por qué razón? Porque es una obviedad, hoy nadie lo discute, que lamentablemente el papel de la mujer dentro del mundo de la ciencia y de la cultura en general ha estado muy marginado a lo largo de la historia. Sin embargo, en la primatología y a lo largo de todo el siglo XX, esta ciencia está íntimamente vinculada al nombre de tres grandes mujeres que son las grandes especialistas, conocidas como las primates, y que son Diane Fossey, que se dedicó al estudio de los gorilas, Jane Goodall, que se dedicó al estudio de los chimpancés, y, a ver si lo pronuncio bien, Viruté Gálticas, que se dedicó al estudio de los orangutanes. Y a las tres han recibido la denominación de Los Ángeles de Leakey. ¿Los Ángeles de, perdón? De Leakey. Louis Leakey fue un famoso antropólogo, paleontólogo británico, que estudió en la Universidad de Cambridge. Y se trasladó a África por razón de su trabajo para estudiar yacimientos de fósiles humanos. Y le interesó mucho el revivir o estudiar o conocer más intensamente los ecosistemas en los que se devolvieron los primeros fósiles de los homínidos. Y se dio cuenta que está íntimamente vinculado a los ecosistemas donde hoy siguen viviendo los primates en África. Entonces, en un principio envió a su secretaria para que se dedicara a ello. Pero lamentablemente, y por razones obvias, en los años 50 y 60, solo duró 4 meses allí. Él siguió con esta iniciativa y tuvo la intención de desplazarse personalmente. Pero, ironías o suerte del destino, conoció sucesivamente a estas tres mujeres de las que vamos a hablar, a las cuales envió con el patrocinio de una ONG británica a los ecosistemas a estudiar cada uno de ellos. Y este nombre, Los Ángeles de Leakey, se lo dio la tercera de ellas, Viruté Gálticas, porque conoció precisamente a Louis Leakey en Los Ángeles. Y lo hizo en su libro, publicado en 1995, Reflexiones desde el Edén. Ella quería contrapesar la denominación un poco prosaica o frívola que se le con la que se nombraban a las tres, de las Ape Ladies o Ape Woman, o sea, las mujeres simio, mujeres humanos. Bueno, y una vez reseñada esta introducción, si os parece, empezamos por el estudio de cada una de ellas, o por una pequeña reseña biográfica de cada una de ellas. Sí, o sea, realmente las introdujo el jefe. Efectivamente, él consiguió fondos para enviarla cada una a sus respectivos lugares. Empecemos por la última, porque es quizás la más reciente y la que le puso el nombre, que fue Viruté Gálticas. Esta mujer es el perfecto ejemplo del mestizaje, porque nació en Alemania, de padres lituanos y nacionalidad canadiense. Estudió primatología y antropología y se trasladó a África, donde conoció a Louis Leakey. Y dentro de su especialidad, su mayor conocimiento era el mundo de los orangutanes. Y con la subvención de esta National Geographic Society, la envió al principal centro donde todavía subsisten los orangutanes, que es en la isla de Borneo, en Indonesia. ¿En qué años más o menos estamos hablando de esto? Pues en los años 70 la envió y todavía sigue realizando estudios in situ. Y quizás como anécdota personal con relación a la misma, señalar que Luis Leakey le obligó a operarse de apendicitis antes de partir a Borneo, lo cual da cuenta de los méritos que tienen estas personas. En segundo lugar, Diane Fossey. Nace en Estados Unidos, en San Francisco. Estudia terapia ocupacional y trabajó como terapeuta en un hospital. Lo digo por las profesionales que aquí nos acompañan y trabajan con nosotros. Sin embargo, siempre tuvo interés en la vida de los primates y particularmente de los gorilas. Conoce los trabajos de Luis Leakey y se pone en contacto con él. Desde ahí también con subvenciones de esta ONG la envían a Ruanda y Tanzania, donde permanece pues durante 22 años exactamente. En este tiempo se enfrentó y combatió la actividad de los cazadores furtivos de gorilas, que prácticamente llegaron con ellos casi a la extinción. Uh-huh. Ellos le creó muchos enemigos y se sospecha que fue una película sobre esta mujer, muerte, ¿no? Principal muerte de su asesinato en 1985. Efectivamente, Miguel, tienes razón, porque en 1983 ella publica el libro Gorilas en la Niebla, donde hace una exposición de su vida, sus observaciones sobre la vida con los gorilas, con los cuales durante más de 20 años convivió. Y eso publicó después de su muerte en 1988, motivó la famosa película Gorilas en la Niebla que todos hemos visto. Quizás reseñar como anécdota personal con relación a su vida es que en la última entrada que tenía su diario, que descubrieron al día siguiente cuando murió, ella escribió literalmente: cuando te das cuenta del valor de la vida, una se preocupa menos de discutir sobre el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro. Bueno, señalar también que ha sido enterrada en un cementerio que ella preparó para los gorilas que eran asesinados allí en aquel entorno por los cazadores furtivos. Curioso. Y como tercer personaje, y no quiero ser demasiado extenso, hablemos de la más famosa quizás, que es Jane Goodall. De naturaleza británica, es antropóloga también y es la mayor especialista en chimpancés. Como reseña particular personal, decir que su interés está en el origen, tiene como origen su infancia. De niña le regalan como juguete un chimpancé, al que su padre denomina Jubilé, y al que le tuvo siempre un gran cariño de pequeña, y todavía se conserva en su vestidor de su casa de Londres. Y ella escribió en un libro, Reason for Hope, Motivos para la Esperanza, que la mitad de sus padres se horrorizaban con este juguete, pensando que me asustaría y me causaría pesadillas. Para que veamos las paradojas de la vida. ¿Y alguna anécdota así especial de su vida, complicación por ser mujeres? Bueno, ahora nos vas a seguir contando sobre... Anécdotas personales sí contaré, pero quizás su más importante descubrimiento dentro del mundo de los chimpancés es que ella descubrió dos principales hallazgos. Primero, que son capaces de razonar y que tienen sentimientos y afectos. Por ejemplo, que son capaces de expresar emociones como la alegría y la tristeza. Y así, durante el tiempo que convivió con ellos, descubrió que tenían conductas como abrazos, besos, palmadas en la espalda, uh-huh, e incluso cosquillas. También otro importante descubrimiento es que desmontó una de las creencias fundamentales en torno al mundo de los humanos. Los homínidos se han siempre diferenciado dentro de la antropología del resto de los animales porque son los únicos capaces de utilizar herramientas. Ella desmintió esa teoría porque observó que eran capaces de utilizar ramas de árboles para cazar animales, fundamentalmente hormigas, que eran son principales vegetarianos, pero también las consumían. Y, sin embargo, aparte de esas conductas cariñosas y pacíficas, también observó el lado oscuro de los primates, que es su naturaleza agresiva. Y en sus observaciones se dio cuenta de que los chimpancés también hieren y cazan a otros primates más pequeños, a los que devoran. Yeah. Pero quizá su más alarmante y perturbadora descubrimiento en el grupo de los chimpancés es la agresión y violencia entre ellos. Y como por ejemplo ella escribe que las hembras dominantes matan deliberadamente a las más jóvenes para conservar su dominancia, llegando incluso al canibalismo. También se diferencia de los sectores más académicos del mundo de la ciencia en torno a los primates, en que ella no les pone una numeración a cada uno de ellos, sino que les pone un nombre. O sea, les da una cercanía, exactamente, ¿no? Y eso hizo precisamente que fue la primera persona capaz de integrarse y convivir entre ellos pacíficamente. Uh-huh. Y quizás lo que me decía Miguel como anécdotas particulares, le preguntaron si escribía en Dios. Y ella escribió en 2010, no tengo ni idea de quién es Dios o si existe. Pero sí creo en un poder espiritual mayor y lo siento en particular cuando estoy en la naturaleza. Es algo más que grande, más que fuerte que yo. Lo siento y esto es suficiente para mí. Como otra reseña, es vegetariana por motivos éticos, ecológicos y de salud. Y él cree que en el mundo de los animales de granja que nosotros consumimos, ellos son mucho más conscientes e inteligentes de lo que imaginamos. Y tienen derechos propios que merecen todo nuestro respeto. Asimismo, que escribió a los directivos de la compañía aérea Air France, que se dedicara al transporte de los chimpancés de África a Europa para investigaciones en laboratorios. Asimismo, que se ha presentado por el Partido Ecologista en las elecciones al Parlamento Británico y que también critica una de las principales tradiciones en Inglaterra, como es la Casa del Sol. O sea que es una activista política y ecológica que todavía vive y que creo que ha dado grandes aportes al mundo de la ciencia. Carlos, tú que has leído estos días sobre estas mujeres, ¿alguna complicación o algún problema especial por la condición de mujer que hayan tenido en su vida que hayas leído, hayas conocido? Complicación, pues sí. Jane Goodall, cuando comenzó su experiencia en África, pues fue obligada a ser acompañada por su madre por exigencias de las autoridades de Tanzania por motivos obvios de la discriminación de la mujer. Sobre Birute Galdikas, pues que se trasladó con su marido a Indonesia. Y de James Goodall, pues no pertenecía quizás al mundo académico de la antropología. Y antes de enviarla a África, Louis Lucky lo obligó a estudiar en la Universidad del Mundo de los Primates y a presentar una tesis académica en torno a los mismos, siendo una de las primeras personas que obtuvo un doctorado, un máster en Cambridge, sin ser licenciada por esa universidad. Realmente a estas mujeres hemos conocido también un poquito por otras facetas que no eran las suyas. Concretamente estoy pensando en Diane Fossey, pues la novela y posterior adaptación al cine que fue protagonizada por Sigourney Weaver. Entonces, bueno, es una pena que realmente tenga que ser el cine o otros medios en los que nos descubran. Y una curiosidad es que de Jane Goodall, pues que salió en un episodio de Los Simpson y paradójicamente pues hacía lo contrario de lo que, vamos, le hacían hacer lo contrario de lo que ella representaba, porque tenía así a los chimpancés como esclavos para buscar diamantes. Es una parodia, evidentemente, ¿no? Pero llama la atención y realmente pues un poquito la conocemos a raíz de la aparición en ese episodio de Los Simpson muchos de nosotros, ¿no? Cuando tenía otros méritos bastante más grandes. Curioso. Y otra pregunta, si vosotros creéis, vamos, en general, Joaquín, también tú, como creéis que para inmiscuirse en una sociedad, por llamarlo así, de primates, la condición de ser mujer le facilitó esa integración, esa cuestión, o sea, no sé si es incluso machista la esa, pregunta, vamos, sí, yo digo, pero esa cuestión, pero, ha sido debatida dentro del mundo de la primatología, principalmente por lo que tú planteas, y hay dos principales tendencias. Hay quien dice que sí, porque tienen una mayor capacidad por su maternidad, dicen los partidarios de dar una respuesta afirmativa, mayor capacidad de comunicarse y comprender a otros seres que se expresan pero no con términos humanos. Uh-huh. Y hay otra, la tesis contraria que la desmonta, que dice que las capacidades de las personas no dependen del género. Es una cuestión abierta. Lo que sí está claro, que hace falta una persona con ciertas condiciones de asimilación, de un entendimiento especial, de saber observar, tener paciencia, tener unas condiciones especiales, inmiscuirse en esa sociedad y ser aceptado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso fueron tres mujeres, ¿no?, que lo consiguieron, ¿no? Eso fue pues sí, interesante. Muy tremendo el tridente que nos has traído, Carlos. Fossey, Galticas y Goodale. Creo que podemos pasar a la siguiente científica que habéis elegido, ¿no? Vamos allá. Bueno. Vale, venga. Pues muchas gracias, Carlos, por esta. Gracias, Carlos. Interesante, la verdad, que datos que yo no conocía muchos de ellos. Y seguimos, venga, vamos con un poco de música con Nina Simone y seguimos en Radio Lab. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Y escuchamos a Nina Simone, otra mujer de poder que revolucionó el mundo del jazz, la pianista, compositora y cantante, y luchadora por los derechos civiles de los afroamericanos. Vivió una especie de casi exilio, ¿no?, porque estaba harta de la violencia contra los afroamericanos y del racismo, y en el 69, pues bueno, decidió marcharse a Francia, y tiene una vida muy interesante, una personalidad también muy, muy, muy peculiar, y es una figura no solo de la música, sino de la historia reciente, muy interesante, Nina Simone. Y es curioso porque en la portada de esta canción, no sé si es del LP, creo que sí es del LP antiguo, esta canción se llama My Way, y justo abajo en letra pequeñita pone en francés Comme d'habitude, que es My Way, es a mi manera, y Comme d'habitude es como normalmente, porque Nina Simone, otra cosa no, pero las cosas las hacía como le salía del moño. Está claro. Bueno, y antes de dar paso a Miguel y a ver a Rubin, os hago esta pequeña rosquilla de pasapalabra que os he dicho que había preparado. Venga, empezamos. ¿Estáis preparados? Preparados. Vamos a empezar con la A. Con miedo, pero preparados. Está muy difícil, ¿eh? O sea, yo no lo sabía, de hecho la he conocido esta semana gracias a una salida que hicisteis al Museo del Prado. Pero bueno, pues así aprendemos. Con la A. Apellido de la pintora italiana, nacida en 1530, que fue invitada a la corte de Felipe II y cuyo retrato de este monarca fue erróneamente atribuido a Juan Pantoja de la Cruz. Carlos, tú estuviste por ahí. Tengo que decir que lamentablemente estuve en el museo. Vi las pinturas, además me gustaron. Leí el nombre, pero ya no lo recuerdo. Es difícil, además tiene un nombre. Bueno, ella es, esta pintora italiana, se llama Sofonisba Agisola. Y es una de las pocas mujeres que está que tiene obras expuestas en el Museo del Prado. Si me permite, Joaquín. Cuéntanos. Preguntamos, en el Museo del Prado hay expuestos exactamente 8 cuadros que pertenecen a mujeres pintoras. Si bien en sus fondos tienen aproximadamente un centenar de mujeres pintoras, con muchos más cuadros, pero expuestos solamente solo hay 8. Tres mujeres con 8 cuadros. Y los otros están en el sótano. Efectivamente. Hay que decir que el Prado tiene más de casi 10.000 obras, de las cuales no están expuestas por razones de capacidad, pues ni siquiera un millar. La mayoría están en los fondos. Creo que expuestas, según los últimos datos y la ampliación, unas 1.200 cuadros expuestos. Pues de esos 1.200, hasta ahora solo 8 son de mujeres. Bueno, tristemente el mundo ha sido así. Y ahora estamos entre todos intentando que las cosas se igualen y se equiparen. El Museo del Prado pone cosas antiguas, entonces. Y ocurre. Espero que en el Museo de Arte Moderno el equilibrio sea más. El equilibrio sea más cercano a la realidad. Y ocurría, como nos contaron, que las mujeres pintoras, por ejemplo, tenían dificultades añadidas, como puede ser que no podían pintar retratos, porque en las escuelas. Ese pintaba modelos desnudos y ellas no podían ver pues una figura humana desnuda, ni de hombre ni de mujer. Entonces se centraron solamente en bodegones. Y otra dificultad, pues, no solo para las pintoras, sino también ha habido en la historia mujeres literatas, músicas, que tenían muchas dificultades para trabajar como tales y tenían que publicar o editar o trabajar a nombre de sus maridos o de sus padres, o como anónimas. Por eso se dice muchas veces que las obras anónimas son obras de mujeres. Pues, bueno, y gracias. En fin, esperemos que evolucionemos, ¿no? Como en ese aspecto también. Gracias desde aquí a Marta de Salas, la profesora de la Escuela de Artes, que me ha pasado la información y que además organizó la salida que hicisteis al Museo del Prado el otro día para ver las obras de estas mujeres pintoras. Muy bien, pues con Aguisola avanzamos, vamos a la B y pasamos a ver a Rubin con la B. Apellido de la novelista parisina, autora de El segundo sexo, 1949, y de otras obras que ya son clásicos del feminismo contemporáneo. Además fundó la revista Tiempos Modernos junto a sus compañeros Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Con la B. Los miramos los tres así. Tampoco ni idea. Lo siento. De nombre Simón. Simón de Beauvoir. Beauvoir. Escrito Beauvoir. Está claro que es buenísimo. Esta sí la conocía, pero no me acuerdo. Figura clave. Sí, pero claro, ahora. Siglo XX. Muy bien, venga, pues Simón de Beauvoir y Aguisola. Ya conocemos a dos mujeres muy importantes en nuestra historia reciente. Y Miguel, cuéntanos qué Joaquín, has elegido tú. Pues nada, cuando hace un mes más o menos ya casi nos propusiste que pensáramos una persona, una mujer científica para tener esa conversación de hoy, yo hacía pocos días había estado unas conferencias en el planetario sobre astronomía y tal, y ahí hablaron de Vera Rubin como una astrónoma importante que fue una de las descubridoras o de las que intuyó, de las primeras personas que intuyó la existencia de la materia oscura en el universo. Esto es algo, bueno, realmente un poco complejo, a lo mejor no tampoco quiero entrar en ese tema, pero fue una mujer de las primeras que investigó sobre ese tema y que ayudó a entender más este asunto del que hay muchísimas dudas, tenemos muchas dudas, los científicos tienen muchas dudas, pero ese camino hacia la incertidumbre lo abrió, entre otros, Vera Rubin, ¿no? Esta mujer nació en el año 28, en 1928, en Filadelfia, en Estados Unidos, de una clase media. También realmente, a lo mejor hay que, se puede hablar, podríamos discutir, desde una clase media se puede optar a mejores puestos. Siendo mujer y vamos pero bueno, sí es una ayuda eso de ser una clase media, ¿no? Pero lo que también es claro que su padre era ingeniero eléctrico, trabajaba en la compañía telefónica Bell, que ya desapareció esta compañía, y su madre también trabajaba en la misma compañía. Su madre otro asunto peliagudo hoy día, tuvo que dejar de trabajar, o decidió dejar de trabajar cuando se casó, ¿no? Bien, lo que pasaba en esos años, ¿no? Bueno, hasta hace sí, mucho, ¿no? Bueno, realmente a mi madre le pasó eso mismo. Claro, o sea, sí, no es que le pasó, se decidió porque sí, era lo normal, vamos, en los años 60, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, cosas que pasaban, ¿no? La familia se desplazó a los 10 años a Washington, y ella tenía una ventana que en su habitación que podía ver las luces de las estrellas, y allí empezó su afición a la astronomía. Su padre la apoyó y construyeron un tosco telescopio a base de cartones y otras piezas, ¿no? Y aunque su padre no estaba realmente muy convencido, pero la acompañaba a las reuniones de las asociaciones de astrónomos, ¿no?, aficionados, ¿no? Iba de mano a las padres. No he logrado descubrir si era porque era joven o porque era mujer. El caso es que iba de mano de su padre, ¿no?, viendo la gran afición. Como comentario, decir que su hermana, la hermana de Vera Rubin, también fue una persona, bueno, que al fin acabó siendo juez, ¿no?, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con lo que, bueno, la familia en la que nació Vera, bueno, pues tuvo grandes apoyos, lógicamente, ¿no? Comenta Vera Rubin que durante su bachillerato tenía gran entusiasmo por la ciencia, le gustaban las áreas de la ciencia, pero que estaba realmente frustrada porque en los años 30 los profesores de ciencias, el de física particularmente, decía que a las chicas no les hacía ningún caso, como que eso no era para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezaron una de sus frustraciones, ¿no? Pero bien, ella, como tenía gran interés en esos temas, pues buscó dónde seguir sus estudios, y estos los encontró en el Vassar College, ¿no?, se dice, ¿no?, que una escuela de Nueva York, una universidad, que fue fundada en 1865 para mujeres exclusivamente y para promoción de las mujeres en todos los campos del saber, donde la mujer no estuviera discriminada, ¿no? Entonces, esta universidad realmente sigue en activo hoy, es una universidad de prestigio. Desde el año 69 del siglo pasado ya, de 1969, ya es mixta, pero realmente ayudó a que las mujeres pudieran estudiar y pudieran estudiar en casi todos los ámbitos, ¿no?, del conocimiento. Bueno, pues estudió aquí y en esa universidad, ¿no? En 1948 se casó con su marido, Robert Rubin. Lógicamente, Vera es el nombre de casada, el de soltera. No me lo sé ahora mismo, pero evidentemente los anglosajones sabemos que tienen esa costumbre, cambias el apellido, cosa que aquí. ¿Se sigue haciendo? Sí, la verdad, ¿sí?, que es triste. Para mí, desde nuestra cultura, yo creo que es muy triste eso, ¿no? O sea, ya que, bueno, aquí en España tenemos primero y segundo apellido, habitualmente el del segundo es el de la mujer, pero por ley, evidentemente. Ya hoy se puede optar por el cambio, pero lo de perder el apellido cuando te casas, a mí me parece. Sí. Machista, totalmente, ¿no? Aunque sea de costumbre, pero en fin. Perdona, un inciso. En otros países como Alemania, también uno de los dos cónyuges tiene que optar por el del otro, pero se les permite que ellos elijan. Ah. Bueno, lo bonito que es que se mantengan dos apellidos. Bueno, para los árboles. Pero por eso se puede optar uno u otro, sí, ¿no? O sea, efectivamente, bueno, por el del marido o por el de la mujer, pero ambos con un solo apellido. Ambos con un solo apellido, bueno. Sí. En fin. En el 48 se casó, se incorporó a la Universidad de Cornell. Su marido también se incorporó a esa universidad, su marido era químico y también los dos se incorporaron a esa universidad, ¿no? Ella estudió física con físicos muy importantes de la época y hizo su tesis. Su tesis de máster en la universidad, ¿no? sobre la distribución de las velocidades en las galaxias. No era exactamente el tema sobre lo que luego fue fue famosa, pero sí fue un tema importante que realmente se adelantó también a su época, ¿no? Una anécdota curiosa es que por aquella época ya tenía su primer hijo, ¿no? Y entonces el director de la tesis le ofreció la posibilidad de que él defendía la tesis para que ella pudiera atender a su hijo, ¿no? Y ella dijo que no, que ella quería defender su tesis, lógicamente una tesis un poco controvertida porque era realmente era muy poco clara por aquella época, ¿no? Hablaba un poco de la agrupación de las galaxias se agrupan en racimos, se llama ahora, ¿no? Ella también estudió este tema. El caso es que el Washington Post publicó un poco con sorda a raíz de la publicación de esa tesis, publicó en titular, el titular, joven madre encuentra el centro de la creación o algo parecido, ¿no? Sí. O sea, como no dándole importancia a la tesis, que realmente al principio tuvo muchas críticas, ¿no? Pero luego, años después, que realmente se descubrió que iba por muy buen camino, amigos suyos publicaron en el mismo periódico una abuela mayor consigue la medalla de la ciencia, ¿no? O sea, como contrapartida a la publicación de hace años. Joder, ¿no? Porque, ¿En qué año se publicó la tesis? Pues eso sería el 50, al principio de los 50, más o menos, ¿no? Bien. Entonces ella acabó su tesis, pero continuó estudiando, con su afición por la astronomía, y recibía el apoyo constante de su esposo y de sus padres. Realmente sus padres eran los que cuidaban a sus hijos, llegó a tener cuatro hijos, ¿no? Cuatro hijos, y tuvo el apoyo de sus padres y su marido. Yo, por lo que he ido, su marido la acompañaba a las clases nocturnas, ¿no? Mientras que sus padres cuidaban de su hijo, ¿no? En fin, si hubiera sido hombre, no sé hasta qué punto hubiera tenido que acompañarle un hombre. Y hasta que no, bueno, en fin, afortunadamente tuvo el apoyo de sus padres para cuidar a sus hijos. Y bueno, el marido no sé si se escaqueaba o ya acompañando de los... Bueno, no sé, en fin, tampoco sé más, pero me resultó curioso, ¿no? Ahí acabó la tesis doctoral, se doctoró y ahí sí empezó a tener cierto prestigio, ¿no? Durante esa época de estudio y de su tesis doctoral tuvo el primero hace años anteriores, en fin, que me lío, que tuvo cuatro hijos al final. Y sus hijos, todos ellos han sido científicos también, o sea, han acabado en distintas facetas de la ciencia, y comentaban en alguna publicación, dice que su madre hacía que la vida de la ciencia pareciera deseable y divertida, cosa evidentemente les animó a ser científicos, ¿no? Vera Rubin comenta también que hasta sus 35 años, más o menos en el año 63-64, sus ideas nunca fueron reconocidas. De hecho, la mujer estaba tan discriminada, o más o menos discriminada, o poco presente más bien, que ella en el año 1964... fue la primera mujer en utilizar el telescopio del Monte Palomar en California, uno de los centros más importantes de investigación. Ella fue la primera persona en ser apta para poder usar ese telescopio y usar horas de observación en ese telescopio, ¿no? Fue a partir de esa fecha y con la colaboración del astrónomo Ken Ford donde hizo sus grandes avances, por los que luego ha sido muy premiada y muy reconocida, que no me voy a extender mucho, pero en grandes investigaciones observando un montón de galaxias, la galaxia de Andrómeda, la principal de todas, que es la más cercana y la más fácil observable, para descubrir efectivamente que el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias no es el que la ley de la gravitación de Newton se podría suponer, teniendo en cuenta la materia que se puede observar con los telescopios o radiotelescopios. Entonces ella intuyó, como ya algo habían comentado algunos astrónomos anteriormente, ella intuyó y afirmó que esto no es posible si no hay una materia oscura que, aunque no es visible, está allí. Y esta materia oscura, ahora nadie desestima que no exista. Lo que no se tiene claro todavía que es, pero existe una materia en todo el universo que es una, la parte más importante del universo, y no sabemos qué. Y es todavía, ¿no?, hoy en día uno de los grandes objetivos. Sí, sí, misterios, sí, es uno de los objetivos de la ciencia. Sí, sí, la astrofísica está intentando investigar la energía, la materia oscura y la energía oscura, ¿no? Y esta mujer lo promovió. Esa mujer murió en el 2016, estuvo trabajando en sus observaciones prácticamente hasta el final de su vida. Tiene un montón de premios, hay quien dice que se hubiera merecido el premio Nobel de la física, no se lo dieron en vida. Tiene muchos premios, y bueno, uno de los más importantes, en el año 93, la Medalla Nacional de la Ciencia en Estados Unidos, que fue otorgada por el Congreso, ¿no? Es uno de los más importantes de los que tiene, ¿no? Y bueno, realmente yo oí de ella por primera vez hace pocos meses, pero bueno, leyendo de ella realmente me resultó muy interesante, ¿no? Y un poco te das cuenta de las dificultades que el ser mujer se planteaba. Espero que se vaya solucionando poco a poco, ¿no? Pues nada, ¿no? Ver a Rubin y la materia oscura, que es lo que decíamos, aún hoy en día... es uno de los grandes objetivos. Sí, una de las incógnitas importantes, ¿no? Resolver qué es y cómo actúa esa materia oscura. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, por traernos a esta mujer tan, tan interesante. Y seguimos. Perdón, ¿puedo comentar una cosita? Sí, bueno, no, ya llevamos. Vale, no, dos cosas. He consultado varias páginas de internet, lógicamente, varias publicaciones. Y la más interesante, la que he sacado más datos, entre otras, es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es realmente importante, de una investigadora de ese instituto, Josefa Masegosa, ¿no? Bueno, como es mujer y demás, que habló sobre esta mujer, pues por eso quiero nombrarlo aquí, ¿no? Sobre esta... ¿Y estuvo en la ponencia aquí en el... Temo que no. Ah, vale. No, pero tiene varias publicaciones, y una de ellas habla sobre Vera Rubin. Y como bien mucho de lo que yo he aprendido sobre esa mujer es de esta publicación suya, pues la no que quería no nombrarla aquí. Josefa Masegosa, perdón. Estupendo. Vera Rubin. Seguimos en Radiolab con más mujeres, más ciencia y ahora con un poquito de música y algunas otras preguntas antes de presentar a la última científica y despedirnos. Vamos allá, que se nos echa el tiempo encima. Con la H. ¿Estáis preparados? Primera mujer piloto de vuelo sin motor con lesión medular. Consiguió su licencia tras más de 6 años de lucha en los tribunales y la entrevistamos el lunes, este lunes, con esta la H. Sabemos. Esta la sabemos los tres. ¿Qué quiere decirlo? Elizabeth la conozco, la conozco bien y me enorgullece ser conocido amigo suyo, pero el apellido no hubiera sido capaz de recordarlo. Qué malo soy yo para los nombres, perdón, Elizabeth. Y tengo que decir que le agradezco el que he disfrutado de esa experiencia del vuelo libre. Ah, sí, también. Sí, en el aeródromo de Ocaña, y es una experiencia que le recomiendo a todos. Qué bueno. Fantástico. Habéis estado todo menos yo, joder, qué ganas tengo. Pues muy recomendable. ¿Y si te hicieron alguna pirueta? No, yo preferí pilotar con un... ¿Ah, sí? Con una, sí, porque bueno. La avioneta es adaptada con un joystick. Y preferí pilotarlo y disfrutar del silencio y la ingravidez y la maravillosa vista a la altura de los pájaros. Yo silencio, pero hay un poquito de ruido, un zumbido de fondo. Solo ahí. Solo un poco el aire, sí. Cuando roza con la cabina de la avioneta. Qué bueno. Pues le mandamos un abrazo cariñoso a Elizabeth Hellmeyer. Si no escuchasteis la entrevista en directo el lunes, pues seguramente mañana ya esté subida en nuestra página web, así que podréis escuchar la historia de esta mujer. Venga, seguimos con la M. Activista guatemalteca de origen campesino, luchadora por los derechos de la mujer indígena en Latinoamérica y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 con la M, apellido. Yo sé quién es perfectamente, pero la Y yo también he leído su biografía. A mí me ocurre lo mismo, no me acuerdo del nombre. Sí. O nombre. Si dices el, si dices el nombre, a lo mejor decimos el apellido. Claro, si digo el nombre ya... El nombre empieza por R. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. No hace falta ese empujoncito. Eso es. Rigoberta Menchú. Os recomiendo una autobiografía de ella que se titula Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la esperanza. Lo leí hace mucho tiempo y no lo recordaba. Ah, bueno, pues interesante. Qué bueno. Rigoberta. Y otra pregunta más de esta rosquilla. Con la I. Vamos ahora con cine. Es una directora, guionista española, ganadora de 5 Goyas. Dos de ellos los ganó como mejor directora por las películas La vida secreta de las palabras y La librería, que por cierto nuestra compañera Gois ha programado en sus sesiones de Cineforo. Con la I. Isabel Coixet. Isabel Coixet, ¿no? Ibas a decir Iciar Goya. Goya es pues otra la de las pocas mujeres que ha ganado Goya como mejor, como mejor directora, pero en este caso Isabel Coixet. De hecho, creo que mujeres que hayan ganado Goya en la mejor dirección están Pilar Miró, Iciar Boyain, Iciar Boyain, y luego Isabel Coixet. Yo creo que no hay más. Ah, sí, Iciar también ganó Goya en dirección. Iciar Boyain, sí, ganó un Goya. No recuerdo exactamente la película, pero sí. ¿Y sabéis en los Oscar cuántas mujeres han ganado Oscar a la mejor dirección? Posiblemente ninguna. Y casi. Una. Una hace unos años, en 2010, por la peli En Tierra Hostil. Que bueno, tampoco a mí personalmente la peli no me pareció tal. O sea, que quizás no fuese el mejor ejemplo, pero bueno, sí que ganó el Oscar a la mejor dirección. Catherine Bigelow, En Tierra Hostil. Bueno, pues seguimos con Radiolab, seguimos con la selección que nos ha hecho Ángel. Cuéntanos de qué mujer nos vas a hablar. Me va a venir bien que se nos esté echando la hora encima, porque realmente nadie tiene mucho tiempo para prepararlo, así que me viene bien y no tengo tampoco la locuacidad y capacidad explicativa de mis compañeros, que me echará una mano ahora, cuando sobre todo Miguel, por quien he escogido, que es una matemática del siglo XIX, es Ada Lovelace. Bueno, pues esta mujer era hija de Lord Byron, y no me acuerdo del nombre de la madre, pero la madre también era matemática, y bueno, pues inculcó esa devoción que tenía ella por las matemáticas a su hija, pero ya desde muy, muy, muy pequeña. Incluso, bueno, pues puedo decir que 4 o 7 años ya estaba estudiando. Con 14 creo que fue, se quedó paralítica, creo que temporalmente, por un sarampión, y bueno, pues lo aprovechó pues para seguir instruyéndose y estudiando, y bueno, pues se la considera, no sé si conocéis, Miguel lo sabe seguro, hay un lenguaje de programación que se llama ADA, que se llamó así en honor a ella, porque se la considera la primera mujer que hizo la primera programación de la historia. No con un ordenador, evidentemente, porque era el siglo XIX, pero sí que ella tenía relación con un matemático inglés, que era Charles Babbage, escrito, no era Babbage. Y bueno, pues este hombre quería construir una máquina de calcular, pero él lo concebía como algo más mecánico. O sea, aquí dice, pues metes una expresión y te da el resultado, ¿no? Entonces Ada sí que vio las posibilidades que tenía esta máquina, y al mismo tiempo a ella le llamó mucho la atención como era la época industrial en Inglaterra, un telar que construyó Jacquard, que bueno, era una máquina bastante autónoma, y ella un poquito le llamaba la atención eso de que las máquinas por medio de programación podían ser, bueno, realmente autómatas. También creo que yo creo que también intuyó un poquito lo que era el tema de la inteligencia artificial, y bueno, pues ella en esta máquina, sus anotaciones, hizo lo que se considera el primer algoritmo de la historia, que bueno, no sé si utilizaba fichas personadas o lo que usara, pero bueno, incluso pensaba que podía llegarse a componer artificialmente no del intelecto humano, sino por máquinas, incluso hasta música. Entonces, bueno, ya le digo que Miguel seguramente sepa mucho más de programación y de lo que son los algoritmos y precisamente a qué se debe que la consideren la pionera en programación, aunque evidentemente nunca tocó un ordenador porque no existían. Entonces, claro, efectivamente lo que existía y estaba muy de moda eran los autónomos, los autómatas por aquella época. Un autómata es una máquina que diseña para hacer una cosa y para hacer repetidamente una cosa, ¿no? Entonces funciona y funciona muy bien. Un telar hace la misma función todo el rato y repetitivamente. La ventaja, lo que esta mujer intuyó efectivamente, es meterle una programación que la máquina podía ser la misma, pero que cambiara la función de cambiar el trabajo ese autómata en función de un programa que lo llevas, o bien unas tarjetas o algo así, un programa que va diciendo, ahora haz esto, ahora haz el otro, que puedas cambiar la función de ese autónoma, de ese autómata, incluso en función de eventos externos. Eventos externos es, si un voto, si, no, es que tampoco sé exactamente, pero cómo lo definió, pero si un operador pulsa un botón, entonces cambia esta otra actividad, poder definir y poder variar el trabajo del autónoma, del autómata, y para eso hace falta el concepto de programación. Programación es una serie de eventos, una serie de tareas se van realizando y en función de parámetros y entorno y sensores va cambiando hacer una tarea o hacer otro, y todo esto hay que escribirlo con un tipo de lenguaje que entienda la máquina que lo va a interpretar. Entonces ella intuyó todo esto, intuyó que algún día una máquina podría hacer música, cosa que en una salida que tuvimos también hace unas semanas lo vimos que existe. Exactamente. Entonces, incidiendo, permíteme, sobre esa cuestión, recientemente se ha estrenado la obra completa de la octava sinfonía de Franz Schubert. Esta sinfonía, conocida como la incompleta, solo tenía dos movimientos y no se sabe por qué el compositor no la completó. Y ha habido algunos autores, músicos contemporáneos, que utilizando algoritmos le han añadido un tercer movimiento. Se ha estrenado hace poco, no recuerdo en qué auditorio, y ha suscitado diversas críticas por parte de los especialistas, de los melómanos. Algunas favorables, pero la mayor parte detractoras, claro. Bueno, yo sí quería decir que esta mujer, evidentemente dificultades económicas ninguna, porque era de la alta nobleza, pudo hacer lo que quiso cuando quiso, la madre, pero sí que no estaba reconocida su labor. Y como anécdota, pues la madre, que sí que la apoyaba, porque también era matemática, como digo, le puso un tutor para que siguiera enseñando matemáticas. Y en un momento dado, pues dijo a la madre y a Lord Byron, que todavía estaba casada con él, porque luego ya el otro huyó por ahí, después las deudas y las infidelidades que tenía, murió en Grecia, como conocéis. Pues bueno, le dijo este profesor que como que preguntaba demasiado, que hacía preguntas que no eran Pepe de una dama, pero yo creo que era más bien porque él no podía responderlas. Entonces dice, bueno, esta mujer pregunta demasiado, esto no es propio de una mujer. Y realmente pues sus estudios no fueron tenidos muy muy en cuenta en su época, aunque bueno, pues su compañero Papás pues sí que la tenía en gran aprecio y sí que trabajaron juntos. Yo comentar también que el lenguaje de programación actual que existe, no sé si está muy en uso o no, pero que lleva su nombre en los años 70, 80, imagino que es. Este lenguaje de programación es un lenguaje que se caracteriza por ser muy estricto y muy fiable. O sea, realmente es un lenguaje de programación que se utiliza para dispositivos que muy críticos, que no te puedes permitir un fallo. Entonces, si tienes que programar algo para algo de temas del ejército, temas de seguridad, temas de esas cosas, no sé ahora mismo porque ya llevo descolgado de estos asuntos hace tiempo, pero en los 90, principios de los 2000 se usaba el ADA para temas que necesitan mucha fiabilidad y mucha precisión, saber que no te va a fallar el programa, que aunque es saber que va a ser estable lo que has hecho, se utilizaba este programa, ¿no? Este lenguaje de programación, ¿no? Y lleva el nombre de esa mujer, vamos. Pero luego de ahí procede C, ¿no? Claro, no, el lenguaje de programación, luego hay muchos, evidentemente, cuando los ordenadores, después de la Guerra Mundial, empezaron a crearse ordenadores, realmente lo que pueden decir ya los primeros ordenadores, ahí empezaron a haber lenguajes de programación. Los primeros lenguajes de programación eran simplemente instrucciones directas a los componentes del ordenador. O sea, instrucciones eran mandos directos a los componentes del ordenador. O sea, realmente había unas tarjetas perforadas, una serie de cosas que realmente actuaban sobre ciertas cosas. Luego, para hacer esto más fácil de construir el programa, se hicieron traductores. Realmente un programa de un lenguaje de programación es un lenguaje que luego necesita ser traducido, que se dice ensamblado o compilado, ¿no? Depende de, bueno, diferentes cosas. Pero el lenguaje es algo para hacerlo fácil para el humano. Pero luego hace falta otro programa que transmite, que transforma ese lenguaje en el que escribimos los humanos, el ADA, el Pascal, el C, el COBOL, pues hay varios, en Java ahora, ¿no? Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Traducirlo al lenguaje máquina, que se dice, ¿no? Al principio era todo lenguaje máquina, ¿no? Pero esta mujer intuyó que con esos lenguajes, que lo habría que traducir, se podría llegar a todo lo que estamos viendo hoy día, ¿no? O sea, que nos podéis estar escuchando por la radio hoy día, ¿no? Si no, sería imposible, ¿no? Sí, eso, muy bien. Y ese lenguaje, el ADA, especialmente es para temas que necesitas una fiabilidad absoluta. Uh-huh. Bueno, muchachos, pues pero no lo inventó ella, el lenguaje ADA. Fue, o sea, en honor a ella, es, claro. Es en honor a ella, ¿no? Con ADA Lovelace nos vamos a despedir. Muchas gracias, Ángel. Uh-huh. Está en internet, está la una de los primeros diagramas de hecho firmados por ADA Lovelace con el primer algoritmo informático que se publicó. Muy curioso, no entiendo absolutamente nada, pero está. y bueno, pues podéis encontrar más información, que de eso se trata, ¿no? De que os pique la curiosidad y busquéis más información sobre estas mujeres. Y sin más, muchas gracias por todo, chicos. Hemos hecho un programa muy bien, interesante. Hora. La verdad que a mí me ha resultado muy interesante. Sí, yo no sé si habremos aburrido al público, ¿no? Pero a mí me ha resultado interesante. Y nos vamos a despedir. Venga, ya acabamos esta rosquilla que tenía por aquí con la P, por ejemplo, que es otra de las pintoras que visteis en el Museo del Prado. Simplemente es una de las únicas pintoras que está expuesta en el Prado. Es la favorita de Marta, que me lo acaba de confesar, y tiene unos bodegones increíbles con la P. Clara Peters. Clara Peters. Y con ella yo creo que podemos acabar, sí. Con Ada Lovelace y Clara Peters. Nos despedimos aquí de este Radio Lab dedicado a la mujer. Que pasáis buen día. Lo mismo para todos. Y igualmente, felicidades a todas las mujeres mañana en su día. Y a continuar con la reivindicación, que hace falta todavía bastante, ¿no? Así que anímense a todas y a la manifestación de mañana. Pues nos escuchamos en... No sé muy bien cuándo, porque Radio Lab lo emitimos cuando... Bueno, pues cuando surge. Así que nada, hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Y nos despedimos con esta canción de la mexicana... Amparo Ochoa. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa. Mujer, espiga abierta entre pañales.